Esto es el resumen que he hecho de esto de la revista. No te decimos, ni hay ni más ni menos palabras de unos y de otros. Lee. Vale. Frente a la opulencia, la iglesia pobre de Cristo. Cayetano Martín. Mi familia ha sido desde hace siglos una de las pocas que ha conocido el verdadero cristianismo. Ellos eran chuetas, descendientes de los primeros judíos convertidos al cristianismo, que llegaron a la isla poco después de la crucifixión del rabí en Tierra Santa, haciéndolo la mayoría de ellos en calidad de esclavos de los romanos. Somos la reencarnación de todos los apóstoles, y aunque no representemos la reencarnación de todos aquellos que estaban presentes, la situación es casi la misma. ¿Cuántas veces os he dicho que todos estuvimos allí? Jaime Riera. Cuando habla de la reencarnación, lo hace en sentido figurado, ya que todos participamos de una u otra manera en el espíritu de los 12 apóstoles. Todos somos Juan, en tanto en cuanto se está en contacto con la divinidad. Cayetano Martí. Ha renacido el verdadero cristianismo, porque no solamente lo llevamos nosotros, estas pequeñas familias que lo transmitimos de padres a hijos, sino también los obreros y obreras de todo el mundo. Jesús también fue un obrero pobre. Juan Carlos Muntaner. La sencillez, la honradez y la vida en armonía es para nosotros la pobreza. Además, creemos que tan obrero es el albañil como el médico o el abogado, siempre que no roben trabajo a los demás. Casto Cantos. En esta iglesia no hay nada organizado, cada uno va haciendo lo que siente. Manuel Centros. Deseo mi separación por creer en un Dios libre, sin organizaciones de todo tipo. Dios es amor. El amor está en todas partes. Todo es Dios. Dios no puede ser monopolizado por ninguna religión ni secta. Por consiguiente, firmo esta petición en Palma de Mallorca el 3 de marzo de 1986. Perdón por las molestias burocráticas que pueda ocasionarles. Miguel Jiménez, Robles. Esto empezó en un sentimiento, como un sentimiento espiritual, no como una causa política. La cuestión está en que yo, como pobre, como obrero, no puedo admitir todas estas coacciones porque veo claramente que los gobiernos cambian, pero siguen existiendo ricos y pobres. Casto Cantos. Lo más bonito de todo esto es que por fin quienes están hablando son los pobres, los trabajadores, los obreros que siempre hemos estado acostumbrados a que hablen los que saben. Ahora decimos basta y Cristo está con nosotros, un Cristo universal como Espíritu de Dios. Creemos que si tú cambias tu mundo, cambias el mundo, ¿sabes? Miguel Jiménez, cuando ves claramente que a Dios puedes tenerlo tú directamente en tu vida, en tu casa, con relación directa, sin intermediarios de ningún tipo, ¿a qué religión me voy ahora? José Méndez, una vez que has abierto los ojos y ves las cosas así, tal y como son, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde te puedes esconder? Jaime Riera, en definitiva, a esta iglesia sin libro sagrado pertenece simbólicamente todo aquel que se aparta de toda organización religiosa, llámese como se llame, y sigue libremente su crecimiento espiritual, ajustando auténtica y realmente su vida a las enseñanzas de Jesús, Moisés, Siddhartha, Confucio, Mahoma, Lao Tse, Zoroastro o cualquier otro Cristo. Las cosas de Dios no se estudian, se viven. Cayetano Martí. En el transcurso de mi vida han venido jesuitas, pastores, protestantes, testigos de Jehová y hasta rabinos para intentar comprarme. Me han facilitado dejar de trabajar de yesero, pero les he dicho a todos que no, porque no me vendo con un plato de lentejas. He venido a cumplir una misión aquí en Mallorca para el resto del mundo, y esta misión no se queda atrás, no la compra nadie. Resumen de lo dicho por nosotros en un reportaje que nos hace Javier Sierra en la revista Más Allá, número 27 del mes de mayo de 1991, copiado por Cayetano Martín. Bien. Y aquí vemos que José nos ha hecho un buen trabajo también, ha copiado, y esto parece ahora la revista. Y vamos a ver esto de esta encíclica de este hombre. Sí, bueno, aquí está el texto íntegro de la encíclica Centesimus Annus. Y bueno, y Cayetano ha elegido unos cuantos trozos. dice. Uno dice, el Papa, el capitalismo salvaje no es la alternativa al marxismo. Defiende tajantemente, bueno, Juan Pablo II propone al mundo un proyecto de paz basado en la justicia y la libertad. Admite el libre mercado y los beneficios empresariales, pero no a costa del trabajador. Defiende tajantemente la democracia y admite no solo la propiedad privada, sino también el libre mercado y los beneficios empresariales, siempre que esto no se consiga a costa de los derechos de los trabajadores. Las guerras tienen que ser superadas. El fracaso del marxismo se debe no solo a su errónea concepción de la economía, sino que ve al hombre como un mero animal sin alma, que desea satisfacer solo sus necesidades biológicas. En este error coincide con el capitalismo materialista de las sociedades de consumo. La doctrina social admite el capitalismo cuando está basado en una libertad económica que no se opone a la libertad humana integral y que acepta la búsqueda de la verdad. La democracia es aceptada sin reservas, pero advirtiendo que una democracia sin valores cae fácilmente en el totalitarismo. Los estados tienen el deber de intervenir de manera subsidiaria y solidaria para defender los derechos de los más pobres, el ambiente ecológico y el ambiente humano. La intervención exagerada del Estado provoca el crecimiento de la burocracia y un enorme crecimiento de los gastos. Las guerras tienen que ser superadas y las Naciones Unidas deben encontrar un sistema de arbitraje eficaz para los conflictos. Los problemas laborales deben ser resueltos mediante el diálogo y no a través de la violencia o la lucha de clases, que no se debe confundir con la lucha por la justicia. La Iglesia interviene en las cuestiones sociales para defender la causa del hombre, especialmente la del hombre oprimido. Invito además a mirar alrededor a las cosas nuevas que caracterizaron el último decenio del siglo pasado. Invito, en fin, a mirar el futuro, cuando ya se vislumbra el tercer milenio de la era cristiana, cargado de incógnitas, pero también de promesas. Incógnitas y promesas que interpelan nuestra imaginación y creatividad, a la vez que estimulan nuestra responsabilidad como discípulos del único Maestro, Cristo, con miras a indicar el camino, a proclamar la verdad y a comunicar la vida, que es el mismo. Este tesoro es la gran corriente de la tradición de la Iglesia, que contiene las cosas viejas, recibidas y transmitidas desde siempre, y que permite descubrir las cosas nuevas, en medio de las cuales transcurre la vida de la Iglesia y del mundo. De tales cosas que, incorporándose a la tradición, se hacen antiguas, ofreciendo así ocasiones y material para enriquecimiento de la misma y de la vida de la fe. Forman parte también de la actividad fecunda de millones y millones de hombres, quienes a impulsos del magisterio social se han esforzado por inspirarse en él con miras al propio compromiso en el mundo. Si el trabajador, obligado por la necesidad, acepta un salario injusto porque se lo impone el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia contra la que clama la justicia. Hoy también se dan casos de capitalismo salvaje en los que se ignora la más elemental justicia en materia de trabajo de los menores o de las mujeres, de horarios y de legítima retribución. Tanto más duro e inhumano en cuanto que no conocía reglas y normas. Se trataba del conflicto entre el capital y el trabajo, o como lo llamaba la encíclica, la cuestión obrera, sobre la cual precisamente, y en los términos críticos en que entonces se planteaba, no dudó en hablar el Papa. La validez de esta orientación, a 100 años de distancia, me ofrece la oportunidad de contribuir al desarrollo de la doctrina social cristiana. La nueva evangelización, de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y sobre la cual he insistido en más de una ocasión, debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia. Frente a los crecientes fenómenos de pobreza, o más exactamente, a los obstáculos de la propiedad privada, que se dan en tantas partes del mundo, incluidas aquellas donde predominan los sistemas que consideran como punto de apoyo de la afirmación del derecho a la propiedad privada. Como consecuencia de estos cambios y de la persistente pobreza, se hace necesario un análisis más profundo del problema, como se verá más adelante. Pues ya estamos ya con esto. Muy bien. Mm-hmm. En la tutela de estos derechos de los individuos se debe tener especial consideración para con los débiles y pobres. La clase rica, poderosa ya de por sí, tiene menos necesidad de ser protegida por los poderes públicos. En cambio, la clase proletaria, al carecer de un propio apoyo, tiene necesidad específica de buscarlo en la protección del Estado. Por tanto, es a los obreros, en su mayoría débiles y necesitados, a quienes el Estado debe dirigir sus preferencias y sus cuidados. La encíclica sobre la cuestión obrera es, pues, una encíclica sobre los pobres y sobre la terrible condición a la que el nuevo y con frecuencia violento proceso de industrialización había reducido a grandes multitudes. El ateísmo del que aquí se habla tiene estrecha relación con el racionalismo iluminista, que concibe la realidad humana y social del hombre de manera mecanicista. Se niega de este modo la intuición última acerca de la verdadera grandeza del hombre, su trascendencia respecto al mundo material, la contradicción que él siente en su corazón entre el deseo de una plenitud de bien y la propia incapacidad para conseguirlo, y sobre todo la necesidad de salvación que de ahí se deriva. Es verdad que desde 1945 las armas están calladas en el continente europeo. Sin embargo, la verdadera paz, recordémoslo, no es el resultado de la victoria militar, sino algo que implica la superación de las causas de la guerra y la auténtica reconciliación entre los pueblos. Por muchos años, sin embargo, ha habido en Europa y en el mundo una situación de no guerra más que de paz auténtica. Mientras en unión con toda la Iglesia doy gracias a Dios por el testimonio en ocasiones heroico que han dado no pocos pastores, comunidades cristianas enteras, fieles en particular y hombres de buena voluntad en tan difíciles circunstancias, le pedimos que sostenga los esfuerzos de todos para construir un futuro mejor. Es esta una responsabilidad no solo de los ciudadanos de aquellos países, sino también de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. Se trata de mostrar cómo los complejos problemas de aquellos pueblos se pueden resolver por medio del diálogo y de la solidaridad, en vez de la lucha para destruir al adversario y en vez de la guerra. Doy también gracias a Dios por haber mantenido firme el corazón de los hombres durante aquella difícil prueba, pidiéndole que este ejemplo pueda servir en otros lugares y en otras circunstancias. Ojalá los hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases, en las controversias internas, así como a la guerra en las internacionales. Ciertamente, la lucha que ha desembocado en los cambios de 1989 ha exigido lucidez, moderación, sufrimientos y sacrificios. En cierto sentido, ha nacido de la oración y hubiera sido impensable sin una ilimitada confianza en Dios, Señor de la historia, que tiene en sus manos el corazón de los hombres. Uniendo el propio sufrimiento por la verdad y por la libertad al de Cristo en la cruz, es así como el hombre puede hacer el milagro de la paz y ponerse en condiciones de acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. El Señor en su gloria para el juicio final, instaurando los cielos nuevos y la tierra nueva, pero mientras tanto la lucha entre el bien y el mal continúa incluso en el corazón del hombre. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, la victoria del reino de Dios ha sido conquistada de una vez para siempre. Sin embargo, la condición cristiana exige la lucha contra las tentaciones y las fuerzas del mal. A la propia libertad está subordinado al destino primigenio y común de los bienes creados y también a la voluntad de Jesucristo, manifestada en el Evangelio. Escribía a este respecto: así pues, los afortunados quedan avisados. Los ricos deben temer las tremendas amenazas de Jesucristo, ya que más pronto o más tarde habrán de dar cuenta severísima al divino juez del uso de riquezas. Y citando a Santo Tomás de Aquino, añadía: si se pregunta cómo debe ser el uso de los bienes, la Iglesia responderá sin vacilación alguna. A este respecto, el hombre no debe considerar los bienes externos como propios, sino como comunes. El origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios, que ha creado al mundo y el hombre, y que ha dado a éste la tierra, para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Ahora bien, la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al don de Dios, es decir, sin el trabajo. Es mediante el trabajo como el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su digna morada. De este modo se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He aquí el origen de la propiedad individual. Obviamente, le incumbe también la responsabilidad de no impedir que otros hombres obtengan su parte del don de Dios. Es más, debe cooperar con ellos para dominar juntos toda la tierra. Precisamente la capacidad de conocer oportunamente las necesidades de los demás hombres y el conjunto de los factores productivos más apropiados para satisfacerlas es otra fuente de importante de riqueza en una sociedad moderna. Por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. La Iglesia reconoce la justa función de los beneficios como índice de la buena marcha de la empresa. Cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. Queda demostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo y asegurar a todos, individuos y naciones, las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo. No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida, que se presume como mejor cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más, no para ser más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. Hay que volver a considerar la familia como el santuario de la vida. En efecto, es sagrada. Es el ámbito donde la vida, donde Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Aquí Cayetano agregó: la Iglesia verdadera en casa, la Iglesia en cada casa. ¿Cómo te, qué dice aquí? ¿Qué dice? Con letra tuya has puesto el rumbo. La Iglesia verdadera en casa, la Iglesia en casa. La Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas gracias al esfuerzo de todos los responsables que afrontan los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí. La obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone al mismo tiempo un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlo oportunamente de manera pacífica. La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ideología, con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y el bien. La Iglesia conoce el sentido del hombre gracias a la revelación divina. Para conocer al hombre, el hombre verdadero, el hombre integral, hay que conocer a Dios. Decía Pablo VI, citado a continuación, a Santa Catalina de Siena, que en una oración expresaba la misma idea. La naturaleza divina, deidad eterna, conocerá la naturaleza mía. La Iglesia, cuando anuncia al hombre la salvación de Dios, cuando le ofrece y comunica la vida divina mediante los sacramentos, cuando orienta su vida a través de los mandamientos del amor de Dios y al prójimo, contribuye al enriquecimiento de la dignidad del hombre. Para la Iglesia, así como la puede abandonar nunca esta misión religiosa y trascendente en favor del hombre. Del mismo modo, se da cuenta de que su obra encuentra tras sus particulares dificultades y obstáculos. Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción. Impulsado por este mensaje, algunos de los primeros cristianos distribuían sus bienes a los pobres, dando testimonio de que, no obstante las diversas proveniencias sociales, era posible una convivencia pacífica y social. Con la fuerza del Evangelio y en el curso de los siglos, los monjes cultivados en las tierras, los religiosos y las religiosas fundaron hospitales y asilos. Bueno, ¿quieres saber un poco más, Manolo y José? Sí, porque había un poquito. Pues sí, pues basta. En el mismo documento he hecho también una llamada a las iglesias cristianas y a todas las grandes religiones del mundo, invitándolas a ofrecer el testimonio unánime de las comunes convicciones acerca de la dignidad del hombre, creado por Dios. En todo tiempo, la verdadera y perenne novedad de las cosas viene de la infinita potencia divina. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Estas palabras se refieren al cumplimiento de la historia, cuando Cristo entregará el reino de Dios, el reino a Dios Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero el cristiano sabe que la novedad que esperamos en su plenitud a la vuelta del Señor está presente ya desde la creación del universo, y precisamente desde que Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús, y por él ha hecho una nueva creación. Al concluir esta encíclica, doy gracias de nuevo a Dios Omnipotente, porque ha dado a su Iglesia la luz y fuerza de acompañar al hombre en el camino terreno hacia el destino eterno. También en el tercer milenio, la Iglesia será fiel en asumir el camino del hombre, consciente de que no peregrina sola, sino con Cristo, su Señor. Él es quien ha asumido el camino del hombre y lo guía, incluso cuando éste no se da cuenta. No hay más. No hay más. Aquí. ¿Quieres leerlo? Me parece que ya no lo hemos leído, pero va bien. Léelo. La letra mata, el espíritu da vida. Cristo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu le deben adorar. Juan 4:24. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, Mateo 18:20. Y el apóstol Pablo dice, la letra mata, pero el espíritu da vida, 2 Corintios 3:6. Nosotros los obreros y obreras, los pobres del mundo, que somos la iglesia pobre de Cristo, comprendemos muy bien todo esto, y claro está que no estamos contra la lectura de la Biblia, pero siempre tenemos presentes las palabras de Cristo cuando dice, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, Mateo 23:10. Tengamos siempre presente que para poder escribirse la Biblia, primero tuvieron que existir seres humanos que vivían la vida espiritual, o sea, que primero buscaron el reino de Dios, el Espíritu Universal que llamamos Cristo. La Biblia es un libro donde se encuentran escritas experiencias espirituales, historia del pueblo judío, el Evangelio de Jesús de Nazaret, la ley de Dios, etc. Pero todo escrito. Pero en la Biblia se basa el judaísmo sin el llamado Nuevo Testamento, por no tener a Jesús como Mesías. Pero sí que el catolicismo y el protestantismo tienen la Biblia completa, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es triste ver cómo este llamado cristianismo católico y protestante, basándose en la Biblia, en la palabra de Dios, no se entienden y la interpretan según la jerarquía de cada organización religiosa, llámese como se llame, confirmando plenamente lo que dice el apóstol Pablo, la letra mata. Nosotros, la iglesia pobre, teniendo todo esto muy claro, damos el mensaje al mundo y lo hacemos de forma sencilla. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Y al decir casa obrera, es porque nos fundamos en lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Buscando el reino de Dios, como dice Cristo, entendemos la palabra de Dios, la que nos viene de forma directa y no la escrita, que es la que mata. Pero comprendemos que en la Biblia hay muchas cosas que se complementan con nuestras propias experiencias, pero no todo lo escrito es de Dios. La Biblia escrita se ha convertido en rutina, en estudio, en letra muerta, y aquí vienen bien las palabras de Cristo que ya dijo antes el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, Mateo 15:8. Todo esto ha sido el resultado a través de los siglos de una religión muerta, de un falso judaísmo y de un falso cristianismo con creencias, ritos, dogmas, etc. Aquí vienen bien las palabras del apóstol Pablo dirigiéndose a unos cristianos que habían sido bautizados: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos contestaron: no sabíamos que hay Espíritu Santo. Amigos católicos y protestantes, os preguntamos: ¿ya habéis apartado de vuestra mente el egoísmo, ambición, odio? ¿Ya os conformáis trabajar solamente para ganaros el pan y no para enriqueceros? ¿Tenéis experiencias propias? ¿Habláis con Cristo, etcétera? Si es así, sois cristianos de Cristo, pero si no es así, estáis muertos, ya que os fundáis en la letra que mata. Amigos, acudid a Cristo y tendréis vida. Cayetano Martí, junio de 1990. Bien. Este ya está preparado, si quiere llevártelo, José. Ah, sí, sí. Y este también, yo lo llevo en grande, y saco un par de copias. Y una foto, sí. A través de toda mi vida, siempre lo mismo. Con las religiones, y sobre todo ese catolicismo. Esta cosa que ya empieza a cansar. Paternalismo, que es lo que dice aquí en el resumen, que es en Castro, me parece. Castro o Jaime, no sé qué. Castro, dice de por fin ya podemos hablar. Es decir, que yo era muchacho y ya se oía decir aquello de: doctores tiene la iglesia, ¿quién eres tú para discutir estas cosas? A través de la historia humana, caramba, siempre este paternalismo. yo te enseñaré, yo te guiaré. Está bien que me enseñes y me guíes en las cosas humanas. Y tenemos que estudiar para médico, abogado, arquitecto, unos idiomas y lo que sea, o las matemáticas. Pero las cosas espirituales, no. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y toda esa, podríamos decir, bueno, lo diremos, toda esa porquería de esta encíclica no es más que esto: paternalismo, cuidar de los pobres, amad a los pobres, hacer buen uso de las riquezas vosotros ricos, porque no es vuestra la riqueza, es de todos, pero administradlo bien. Mientras tanto ellos comen, viven, tienen de todo, y los demás se mueren de hambre. Ahora, porque han alcanzado en España 30.000 puestos de trabajo, la televisión lo da como un grito de victoria. Ahora quedan 2 millones y pico de parados, pero ya han dado trabajo a 30.000 y pico. Paternalismo. Y después en Palma mismo ha salido también por la tele la casa no sé cuántos, una casa antigua, la han reformado, restaurado y qué sé yo, ha costado una barbaridad de millones, y allí lo normal de ellos, y cultura y museos y cosas así, cosas así. Y después he leído también estos días que, y aquí Miguel no lo dirá, que seguramente lo sabrá más que yo, esto, que ya estáis otra vez con esto de huelga, ¿no es así? Por una peseta dichosa o por una cochina peseta. ¿Qué es todo esto? Y cada día por la televisión venga programas de esto de concursos, y dan el dinero ahí, dan coches, y, pero sobre todo dan el dinero. Y ahora la prensa dice que el gobierno, porque el clero no tiene suficiente con lo que ha recaudado, serán más de 16.000 millones de pesetas, que el gobierno español socialista, que no tiene religión oficial, le dará este dinero que sale del bolsillo de todos los españoles. ¿Os dais cuenta? Y después de este señor con esta encíclica y esta cosa de Iglesia pobre, compuesta de obreros, pobres, trabajadores, pero procuremos no ser tontos. Votar, voten ellos. Hijos, claro, aquí tenemos a Virginia, que tiene unos cuantos, como mi hija, que tiene también, tienen una, pero cuando han venido, benditos sean estos niños, pero antes, procurad que no vengan muchos, que los tenga el Papa, que los tenga las monjas del convento, la gente rica que tenga, las criaturas. Y entonces, vemos claramente que ese cristianismo, que aquí vemos estas copias que ha hecho José, la iglesia pobre de Cristo. Pensad bien esto, meditadlo. No hay en el mundo más iglesia de Cristo que la iglesia pobre. Aunque después se encuentren personas pobres en la China, que a lo mejor siguen a Buda, pero es iglesia pobre, o es mezquita pobre, o es el nombre lo de menos. ¿Qué tienen que enseñarnos estos señores cargados de estudio de seminario, caramba? ¿Qué tienen que enseñarnos a nosotros de las cosas de Dios? Si están, como lo que dices tú en aquella carta, están en la luna. mucho estudio. ¿Habéis visto la carta que ha recibido José San Jaime? ¿De quién es que ha recibido la carta? ¿De Ojeda o del otro? Ojeda, me parece. Que era el ex embajador que estaba en el Vaticano. Y después aquí él arremete contra Enrique. Mire Magdalena. Mire Magdalena con libros y tal, arremete contra. Es decir, gente sabia, intelectual, de mucho estudio, de mucha cultura. Y de cristianismo, nada. Se sacan los ojos entre ellos. Un día Jaime también recibe una carta de un señor que escribe libros y dice: me gustan estos mensajes de Cayetano, es una lástima que no tenga estudios para poder expresar mejor. ¿Mejor qué? Que tienes que portarte bien en la vida, que tienes que ser buena persona, que tienes que procurar vivir la vida sin ensuciarla. ¿Para esto se necesitan estudios? ¿Qué es el mensaje de Cristo? No es más que esto. En palabras sencillas. ¿Cuántas veces os he dicho, procuremos ser menos animal y más persona? Y ahí tendremos ya aclarada toda la cosa de todas las religiones y de toda la vida espiritual del ser humano. Caramba, los perros se portan mejor. Que tanta cosa intelectual y que tanta filosofía y que tanto estudio de seminario para decir que nos portemos bien, y después no les queda más remedio que decir a estos señores del Vaticano: portaos bien a los ricos, administra bien el dinero. El comunismo es malo porque es ateo. Vosotros sois malos, pero procurad administrar bien esto, creed en Dios, venid a nosotros, nos dais la ofrenda, después, claro, todo arreglado. Y en la iglesia, en la catedral, nos daremos la mano, porque todos somos hermanos, y este cargado de millones que da estudios a sus hijos, que tienen tierras y casas y coches y dinero y oro y todo lo que quieras, y el otro es tu jornalito. Y si no hay trabajo, bueno, en el paro. Y si no hay nada más, bueno, ya Caritas te dará la limosnita, no te preocupes. ¿Qué es esto? En nombre de Dios, en nombre de Cristo. Y entonces pasemos esta lupa, ¿sí? Cristal grande a todas las religiones y veremos que están haciendo exactamente lo mismo. Si no, mirad Israel. Israel. Ahora ya ha pasado el 1 de mayo y la prensa decía: en Israel se suspendió la fiesta del 1 de mayo por causa de la economía, qué sé yo, y se dio permiso para trabajar. Y el día 1 de mayo en Israel se trabajó. Los sábados, que es el sábado del Señor, que es el día de Dios, los sábados no, son sagrados. ¿No? Para los católicos y protestantes, el domingo es sagrado. Yo recuerdo que estábamos haciendo el trabajo de este cine de aquí abajo, ¿qué se dijo? Este cine de Marqués, de la calle Marqués, de Ribón. Se tenía prisa en acabar las obras y el dueño dice: no pasé mi descuidado. En tiempos de Franco he ido al obispado, el obispo me ha dado el permiso, podemos trabajar todo el domingo pagando. Se puede trabajar el día del Señor como trabajando, o pagando se puede comer carne, la bula. Se puede trabajar el día 1 de mayo. Esta es la fiesta del trabajo. Bueno, los pobres nada. Lo importante es no romper nuestros intereses religiosos de Israel, que son los intereses de los millonarios o multimillonarios judíos que hay por todo el mundo, y ya está. Y los pobres ahí, si es necesario, con la metralleta o dar porrazos a otros pobres, los palestinos, y mientras que los grandes judíos, ahí, a ver si Rothschild, esa familia, a ver si está por ahí. La cosa está clara. Iglesia pobre. Procuremos ver las cosas claras. Ya os he dicho muchas veces que cuando hay luz se ven las cosas claras. Por lo tanto, la luz de Dios, Cristo, yo soy la luz, la verdad, la vida. Es que es la verdad todo esto. Y entonces, cuántas veces hemos discutido ahí con Tomeu, no podemos arreglar el mundo de la noche a la mañana, como se dice, en un santiamén. Pero procuremos arreglar nuestra vida. Hace unos días que yo me encontraba en el Vaticano, en un sueño, en un viaje astral, y me veo aquel señor que ya me parece que os lo dije el otro día, un tipo alto, con una sotana allí, todo rabioso porque las cuentas del Vaticano no salían. Y yo tuve que decirle, pero a él y a todos los que había allí, ¿por qué? Si no salen las cuentas del Vaticano, son vuestras cuentas que tenéis que buscar que salgan bien. Vuestra vida, vuestra conciencia, no el dinero. Que es lo que yo dije a aquel empresario que me presentó Miguel. Cuidado que las 30 monedas aún circulan. No tenemos ya que ponernos al lado, a la defensiva, ¡no! Tanto si vienen católicos como protestantes, como si viene el Papa mismo en persona, como cardenales, como testigos de Jehová, pastores, sea el que sea. ¡No! ¡Tú escucha! Así de claro y así de sencillo. No es necesario que le saquéis muchos versículos. Bueno, hasta no importa ninguno. Tranquilos y decirles, no dice Dios que hay que amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Esto te lo dirán todos. Protestantes, católicos, mormones, en fin, todos. Testigos de Jehová. Todos te dirán, sí. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. El empresario, comerciante, el industrial, sea el que sea, que tiene hombres o mujeres a sus órdenes, que les da trabajo, este hombre o esta mujer, si se enriquece a costa del trabajo del prójimo, este hombre o mujer, de una forma clara y normal, se ríe de Dios y del prójimo. Ya está. Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos trabajan para ti, sí. Te puedes poner, no diremos dónde, esta religiosidad, este ir a misa de cualquier religión. A la venga. No hagas tonterías, no quieras engañarme en nombre de Dios, porque si tú te enriqueces a costa mía, es que no me quieres, no me amas. Y después a veces nos encontramos con ya algún hombre o alguna mujer que dice que no cree ni en Dios ni en Santa María, como se dice, y a veces se porta mejor. La cosa ya no puede estar más clara. Decía yo un día a dos mujeres, testigos de Jehová, todo esto. Sí, pero Cayetano, pero con las, en la organización, con estas personas que llevan negocio, en la organización de los testigos, se procuran pagar el salario, tener, dar el seguro y tal, según la ley humana, sí, pero y la ley de Dios, ¿dónde queda? Porque si es desenriqueza a costa del prójimo, que vais vosotros de casa en casa a decir Dios, Jehová, y a predicar. La cosa está clara. La cosa está clara. ¿Con ¿cómo puede ir a predicar aquel hombre que tiene su taller, su fábrica? Y en este caso tenemos allí a Tony, su maestro, testigo de Jehová, y después que vaya de casa en casa a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y si el negocio te va bien, ¿qué pasará allí? Que ganarás millones a costa del trabajo del prójimo. Y tú te vas de casa en casa a predicar. ¿Os dais cuenta? Y entonces hemos tenido que el comunismo, el socialismo, el marxismo este, dio un paso adelante, pero claro, nos estamos encontrando con las mismas, porque, claro, cambian el régimen, cambia la cosa, la lucha. Pero si la verdadera lucha está en nosotros mismos. Si no cambias, que es lo que dice aquí Castro en esta revista, ¿qué os ha parecido esta encíclica? ¿Necesita algo vosotros? A mí me parece una tomadura de pelo. ¿Eh? Una tomadura de pelo. Pues se han pasado toda la vida diciendo lo mismo y no han hecho nada. Es que más tomadura que eso, porque la cosa es que haga algo, pero si no han hecho nada ahora. Todo el tiempo que tienen de espaldas. Yo creo que el otro día vi la película esta, Las sandalias del pescador, por el miércoles, y yo creo que esto es lo que realmente hace falta. O sea, que primero, porque ahí en la película se ve que al final el Papa decide dar todas las riquezas, y una vez que la Iglesia se ha hecho pobre, después les, desde su ejemplo, después les dice a todos los demás, a ver vosotros también si hacéis lo mismo. Pero empezando con la práctica, no con muchas teorías. Ya dicen que hechos son amores y no sé cuántas razones, ¿no? De todas maneras, yo pienso una cosa, ¿no? Que por ejemplo, lo que salió publicado en la revista, el reportaje este y tal, cuando se nos hace referencia sobre esa teología de la liberación, que nosotros, a pesar de que sea la parte extrema de la Iglesia que más cerca del pobre está, a pesar de todo no es la postura ideal, porque ahí está detrás de todo, que es lo que creo que ocultan continuamente con encíclicas y con este y apoyo del pobre, está de todo el dogma, la creencia, el tic de la religión está, que es el dogma, enseñar que ellos sean siempre los que promulgan, a pesar de que sea desde la pobreza misma. Pero siempre serán ellos, siempre se presentan como si fueran los representantes, ¿no? Y creo que ahí es donde está el fallo. Y creo que sí, en un momento dado ellos dicen, bueno, la Iglesia será pobre, punto, ya está. Pero si tienen esta carta por detrás, saben que en un momento dado otra vez Constantino nacerá. Y en ellos mismos, apoyando con teniendo el dominio mental, ya está todo. Cambiar de ideas y... Yo francamente yo creo que ya no hay que esperar milagros de esta gente. Que digan lo que quieran. Lo que yo decía a mi hermano este mediodía, la propaganda de votar, bueno, que hagan la propaganda que quieran, que se gasten el dinero que quieran, pero yo no voto para nadie. Que no es tu misterio. ¿Qué? Tú lo dices aquí también. Sí, eso es. No, si cada 4 años se cambia, pero siempre estamos con las mismas, ricos y pobres, caramba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mis abuelos, vuestros abuelos, preguntadles, ¿veis? Pero sobre todo mis abuelos, que es un poco más atrás, así. La dictadura de Primo de Rivera, la Primera República, después la Segunda República, bueno, después el rey Alfonso XIII, después la República, después la dictadura de Franco, ahora esto de la democracia, pero siempre igual, ricos y pobres. Unos que a costa del trabajo de otros se enriquecen y después van a misa. Vaya una civilización ya. Es que, ni, bueno, de cristianismo nada. Pero vaya una civilización, una cultura. Ahora tendríamos que tener aquí esta buena señora Ala Munar aquí sentada, que siempre está con la cultura. ¿Cultura de qué? Cambiemos nosotros, que es lo más importante. Cambiemos nosotros. Aquí tenemos sí, pero no es esto. Me pero esto del Vaticano. No, eso es invento, es imaginación mía. No, no, lo que me dijiste. Aquí. Ah, bueno. Entonces, no, siéntate, lo de leer esto. No lo de leer, porque yo no, uy, esta letra. No sé si lo puede leer alguien, pues. Tendrás que leerlo tú misma o alguien que porque. Es que el gobierno es, tampoco queda. Pasar. Letra a mano. ¿No entiendes el cual? Sí, creo que sí. Escrito, lo leo. Sí, es escrito de ella. ¿Alguna duda ya? ¿Es poesía esto? Escrito en la primera semana de marzo de 1990 a las 2 horas de la madrugada. Carta abierta al gobierno. Ilustres payasos del gobierno, que todo el año disfrazados vais. Os han cundido el invento, L, Hacienda y los impuestos. Y a todos a vivir del cuento. Mientras haya tanto ingenuo pagando para que sigáis en el puesto, ¿cómo os lo vais a mentar? Cuán opuesta a la vuestra es la política de Jesús el Maestro. Tan hermoso es su mensaje en verdad. Él no va como vosotros, delirando como un loco, poniendo verde al rival, ni come a la gente el coco. Borracho a la caza de votos, para llenar las urnas de la vanidad. Cristo, al menos, no cobra impuestos, no estafa ni roba al pueblo en nombre de un falso gobierno, ni le exige a nadie algo que no esté dispuesto a dar. Cristo es noble, leal y sincero. Siempre habló y obró con claridad. Lo da todo por entero, grande es su generosidad. Y no se apropia del dinero que al país costó sudar. ¿Qué hiciste del mandato divino? ¿Con el sudor de tu frente habías de ganarte el pan? Ellos importa un comino, puesto que ni os acordáis. Os burláis del ciudadano expropiando y saqueando con impuestos inhumanos, como hace ya 2000 años en tiempos de los romanos. Abusando impunemente con el sudor del de enfrente, vuestras cuentas en el banco engordan de cada vez más. De nada os estáis privando, chalets, aviones y yates. Carecéis de dignidad. Mirad que os estáis pasando con tanta orgía y desmadre, y que los españoles lo paguen, macarras de la sociedad. Y que no decaiga la farsa, con tal de robar y expropiar, L, y que viva la marcha, compadre, que no se puede aguantar. En tanto la gente va y traga, por Hacienda paga y paga, vosotros, selectos comparsas, a la salud de España, la gran juerga os vais a dar. Iréis contando patrañas, más tributos os vais a inventar, extenderéis más vuestras garras a tajo de inmundas ratas, devorando sin vergüenza sus entrañas, cual voraces alimañas de la nación. Ni los huesos vais a dejar para vosotros, ilustres villanos, ladrones de oficio con un título legal. Ni una tregua, ni un descanso, todo el año es carnaval. Con el máximo descaro seguís haciendo teatro, mientras a lo largo y ancho del país aumenta el paro, la droga y la delincuencia. En el colmo del cinismo fomentáis el terrorismo y sin pudor ni conciencia traficáis con influencias. Vuestra cara es de cemento y luego si llega el momento, ala, a subir y a inventar más impuestos. Y si no, ¿a qué viene el cuento del número de identificación fiscal? Hacienda no es más que un pretexto, toda una estafa legal. No tenéis ningún derecho, ni tenéis por qué obligar a ningún hijo del cielo ir a Hacienda a declarar. ¿Qué importa el nombre que un partido tenga, si no sabe honradamente gobernar. Derechas, centro o izquierda, si impuestos quieren cobrar, que se vayan al cuerno y no vuelvan. Que las elecciones todos pierdan, porque la gente reaccione y se abstenga de ir por ninguna a votar. Me parece que me he dejado un... Bueno, voy a seguir. Derechas, los míos perros con distinto collar. Todos prometen lo mismo, pensando en su propio egoísmo, y si llegan a ganar, montándose sus chanchullos, cada uno va a lo suyo, y el máximo al país ya es propiedad. De los espíritus a Emma. Y después hay una carta abierta. Carta abierta a los ciudadanos. El poder establecido usurpará tus derechos. Todos están corrompidos, si no, juzga por sus hechos. Machivotas por el Maestro Jesús, el líder único que no defrauda. Él sabrá iluminar tu alma y la llevará hacia la luz. Démosle un voto de confianza a tan noble candidato. En las urnas de la esperanza, clamemos por su mandato. Aquel que no exige nada y que todo nos ha dado, en prueba de que nos ama, ¿quién salvó él, el más honrado? No te enviará la guerra, pues detesta la violencia. ¿Quién dio vida a cielos y tierra, sino el primer objetor de conciencia? Si Dios la vida te ha dado, ¿por qué morir o matar? ¿Por corruptos intereses creados? ¿Por qué ir al servicio militar? ¿Quién te obligue a empuñar un arma? ¿Por la patria o por el rey? Hará que se ensucie tu karma y profane la verdadera ley. Jesús, el líder que nunca falla, cuyas promesas se cumplen, no cobra impuestos, no estafa, no engaña a la muchedumbre. Es un líder de palabra, de mensaje sin igual, que atenderá tus demandas, es el político ideal. Hay de vosotros jerarcas del error, que en vez de gobernar, más, esto me parece que es otra. Es para los gobernantes del planeta, y después está la otra para el clero. ¿Dónde está este? La ramera. Ah, la ramera. El otro, al otro aquí, lado. Está aquí, sí. Ahí de ti sí, la gran ahí ramera. Ahí empieza, sí. Hay de ti la gran... No hay voces yo, dentro de mí. Voces, ahora lo del gobierno eran voces mezcladas y un cachondeo. Y yo creí que alguien había enchufado una radio en mi cráneo. Hay de ti la gran ramera, que envenenaste por tantos siglos las almas, prostituyendo las mentes en nombre de un falso ideal. Impostora renegada, mercenaria de los pueblos, cuán gravemente ofendiste al Maestro Celestial. Hay de ti, gran embustera, gran fariseo de lujo, moderno Anás y Caifás, al Altísimo invocando y con el diablo fornicando, sin vergüenza y con descaro, que no tuviste reparo, a costa del crucificado, turbios negocios montar. Oh alcahueta de la infancia, escarnio e insulto de la infamia, escarnio e insulto de los pobres, tu delito aún es más grave, puesto que usurpas de Cristo su nombre. Y no serviste a su causa jamás. Ay de ti, magna hechicera, gran burdel de Satanás, abominable y perversa, templo de la iniquidad, gran madre de todas las rameras, proscrita por toda la eternidad, que perdonas y condenas, ridiculizando al Creador, y las almas encadenas a una falsa religión. Iglesia astuta y profana, que has arrastrado a los pueblos, en pos de su perdición, amenazas con el cuento del azufre y fuego eternos. En tanto llenas tus arcas, sirviendo a causas mundanas, doctrina sacrílega y pagana, te has inventado el infierno y pusiste en venta al cielo, creaste la Inquisición, organizaste cruzadas, innumerables batallas y todo en nombre de Dios. En ti no está la salvación, hay de ti la gran ramera, tus días están contados, tus cimientos se estremecen, tu cúpula empieza a temblar, hay de ti la gran banquera, esposa del genio del mal, dentro de unos pocos años, cenizas, ruinas y polvo serás. Emma. Que os habla claro, ¿no? ¿Eh? Que os habla claro, ¿no? Qué grande. Sí, después de ahí está otra. Pero en el final, al principio. Es igual. Hay otra. Hay de vosotros jerarcas del error, que en vez de gobernar, masacráis este planeta, en cuya atmósfera flota la amenaza de una guerra nuclear. Hay de vosotros patriarcas del dolor, tiranos de conciencias, que rendís culto a la vanidad, os ciegan el orgullo, la ambición y la soberbia. imperios creados a costa de la sangre y el terror, cuyo vano poder solo es temporal. ¿Acaso no escucháis a lo lejos el clamor de las trompetas, que allá en el firmamento los ángeles de Cristo con fuerza hacen sonar, proclamando su solemne regreso? Os anuncian su gobierno de amor, justicia y paz. Os recuerdan que se os acaba el tiempo de engañar, explotar y oprimir a los pueblos. Caciques del absurdo, echaos a temblar. ¿Cómo osasteis así desafiar al gran líder inefable, adrede ignorando y despreciando la suprema verdad de su ley? ¿Cómo pudisteis así ultrajar al más elevado poder, aun sabiendo que es prestado el burdo mandato que ostentáis? ¿Cómo pudisteis negar que en la tierra y en el cosmos solo Jesús el Cristo es el verdadero rey? Y después aquí hay como un dibujo que es, bueno, se ve el corazón, un corazón que está sangrando, todas las banderas clavadas, y en las banderas hay loterías y bingos, circulación, transporte, impuesto turístico, religioso, declaración de bienes, catastro, transmisiones de patrimonio, circulación municipal, IVA, IRPF, NIF, contribución urbana y territorio, patrimonio. ¿Y todo esto qué es? Y después ahí viendo, mientras existan gobiernos y ministerios parásitos, España pagará un tributo demasiado caro. Jamás será libre. En pleno final del siglo XX aún nos rigen caducas leyes del tiempo de los romanos. No a la tiranía de los impuestos. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Basta ya de estafas legales. Que paguen Hacienda quienes la han inventado. Democracia no significa expropiar al pueblo. Ya basta de ganar el pan con el sudor del de enfrente. Democracia sin cadenas. Huelga general por la abolición total de Hacienda. SOS. ¿Qué hace el Consejo de Europa ante tales abusos de poder? La verdadera democracia no es de este mundo. Hacienda no tiene enmienda. Después hay una jarra que pone PSOE y demás partidos, y aquí un cuervo diabólico que pone GG, vaya bodín. Y después aquí una cadena que pone Ministerio de Derroche y Hacienda. Bueno, textos y dibujos originales, no copiados de ninguna parte. Bien, entonces nos encontramos con que hemos visto en el mundo, escucha bien esto, y sobre todo tú, Edma, el marxismo se convirtió en anti. Y ahí está el peligro. Anticapitalista, antirreligioso, ahí está. Y esto es negativo. Está bien todo esto, están bien las poesías y todo esto, pero no tenemos que ser anti, sino a favor. El maestro ha dicho, no he venido al mundo para los que están sanos, sino para los enfermos. Reconozcamos que todos estos individuos, los militares, las dictaduras de un lado y de otro, los papas, los cardenales, las jerarquías de todas las religiones, el budismo, el islam, el judaísmo, están enfermos. Y entonces al enfermo no hay que pegarle, hay que tratar de curarlo. Pero como que son enfermos que no quieren ser curados, entonces está bien. Por ejemplo, esta poesía contra el Vaticano o contra la porquería política, pero al mismo momento, tenemos que ser apóstoles de Cristo y decirles, no, vosotros estáis en las tinieblas, Dios es luz. Y cuando decimos esto, sentirlo, no en el sentido de Dios es luz, o Cristo es luz, y vosotros estáis en las tinieblas. Sí, pero si decimos que Cristo es luz y estos están en las tinieblas y nosotros no tenemos luz, estamos como estos, que están en las tinieblas. Aquí hay una pastelería y venden pan. Otra pastelería más allá y venden también pan. En un sitio de los dos el pan es mejor o es más, que diremos, más pan, claro. No hay tanta porquería mezclada. Una parte de las dos. Y nosotros lo sabemos. Cuidado, que esto es mal pan. Esto es buen pan. Bien, está bien, porque ya hemos avisado. Está bien esto. Pero si tú te estás en medio y no comes de este buen pan, te mueres de hambre y estás igual que los demás que comen el pan malo. No sé si me explico o si me entendéis. Estoy yo contra el Vaticano, contra el Papa. Pero si ahora me dicen que esta noche se puede, estoy enfermo, diré al maestro, hágase tu voluntad. Si puedes darle salud, se la das, pero según tu plan, tu voluntad, pero yo no deseo su muerte. Esto es el verdadero cristianismo. Esto es el verdadero cristiano, que es lo que tenían que haber hecho en el año 36, cuando parte del ejército con Franco ahí se rebelan, se ponen contra el gobierno, nada menos el gobierno constituido legalmente por las elecciones, la república, y el clero católico, en lugar de ponerse en el centro como cristianos y decir basta, no tenéis que pelearos, ah no, se pone al lado de unos contra otros. Esto no es cristianismo, es anti. El clero católico, el capitalismo, es anticomunista, antimarxista, y después resulta que a la otra parte es anticapitalista, antirreligioso, antivaticano. No adelantamos nada. Cristo, la luz, yo soy la verdad, la vida, el camino, lo que digo en este mensaje, la letra mata. Acudid a Cristo y tendré vida. A Cristo, no a un libro escrito, que si a veces hacemos así y copiamos algún versículo, es para dar una idea de que aquel versículo encaja bastante con lo que decimos. Si no encaja, la Biblia no sirve de nada. Porque antes de escribirse la Biblia, hubo seres humanos que la vivieron, pero no la Biblia, vivían las experiencias espirituales. Después vienen los mangantes de siempre, escriben, y ahí tenemos que mucha gente lee el llamado Antiguo Testamento y ve ahí una porquería enorme. ¡Enorme! Porque esto de, ha dicho Jehová que ataquéis a este pueblo y venga, llevaos el oro y que se mueran o matad a todos los habitantes. ¿Qué es en nombre de Dios? Pues claro, es lo que yo decía a este chico. ¿O no es Neidas? Pepe. ¿Mm? Yo te dije, Pepe. ¿A qué chico Pepe, cómo se llama? Pepe. Pepe. Y doy a aquel chico, ayer, claro, estaba. Sí, que diremos un poco, pero ya estábamos hablando precisamente de esta cosa sencilla, y claro, la cosa espiritual y la letra. San Germán, la letra, la Biblia, no. No, porque si tú has tenido estas caídas o bajadas, o subidas, esta moral que te sube y baja y todo esto, es porque no tienes a Dios, no tienes a Cristo. La Biblia sobra, si tienes a Dios. Y es que la cosa ya no puede, es que es, cuando decimos aquí la iglesia pobre de Cristo, iglesia pobre, no solamente aquello de pobre porque no tenemos una mesa o una silla, no es esto solamente, tiene que ser pobre en este sentido sencillo. Yo, es que yo no sé leer ni escribir. ¿Ya? Amas a Dios, amas al prójimo, procuras portarte bien en la vida como persona humana, no como un animal ni como un hipócrita, sino la cosa normal, clara, sencilla, sin hipocresía ni comedias. Entonces tú eres de la iglesia pobre y resulta que eres el más rico de la tierra. Tú lo tienes todo, pero estamos siempre con las mismas. Hablad vosotros, decid algo. Bueno, yo sí, se me permite leer una carta que me han dado a la prensa, pero que no creo que me la publiquen. No, no por nada, pero es cortita. Es que salió un editorial que se titulaba Cristianos por el liberalismo en el día. Y bueno, y yo saqué una que daba a entender que con la caída de la parte, digamos, marxista, se veía claramente que no había otro sistema que el liberalismo. Y él proponía... Cuidado, que después queda todo grabado. La gente que oye esto después no sabe el qué. Entonces ponía en contraposición a un grupo que surgió hace años de cristianos por el socialismo. Ellos proponían unos cristianos por el liberalismo como única, y yo escribí, bueno, titulé yo Cristianos por el cristianismo. Y decía, el otro día cayó en mis manos el periódico El Día, del 29 de abril, uno de cuyos editoriales titulaban Cristianos por el liberalismo. En él, entre otras cosas, proponían la creación de Cristianos por el liberalismo, en contraposición, o siguiendo el ejemplo de Cristianos por el socialismo, grupos surgidos en el pasado, como defensores del mejor sistema sin alternativa posible. Personalmente, y como ciudadano de a pie sin estudios económicos ni sociopolíticos, propongo la puesta en marcha de Cristianos por el cristianismo, pero sin organizar nada, cada uno en su vida y en su propia casa. Y que conste que no ha dicho ni catolicismo ni protestantismo, sino cristianismo, el auténtico, el de Cristo. Y les recuerdo que Cristo dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que queráis que los demás, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas. Apliquemos esta enseñanza a nuestras vidas y la alternativa estará servida. Luego pónganle el ismo que ustedes prefieran. Cordialmente, un obrero de la Iglesia Pobre. No sé, lo han tomado bien. No, no solo tiene. Otra carta. Otra carta. Ahí va esta. Los obreros verdaderos masones. Hace unos días vino a Palma una profesora universitaria francesa para hablar sobre la masonería. Para quien no lo sepa, la masonería tuvo su origen en la Edad Media, en Francia, con las actividades de los sindicatos o gremios de la construcción y los albañiles, masones en francés, se reunían en las logias, o sea, en los talleres de trabajo, con el propósito de tratar sus reivindicaciones y a la vez tratar de crecer espiritualmente, hablando y tratando de llevar a la práctica elevadas virtudes humanas, intentando acercarse al gran arquitecto del universo, Dios. Por tanto, todas aquellas personas que quieran ser masones de verdad, hoy en día no tienen que coger escuadra, compás ni mandil, pues ahora los masones, o sea, los albañiles, usan mono de trabajo, plomada, nivel, paleta, martillo, escárpara, etc. Que cojan, por tanto, estas herramientas y se pongan a trabajar y en sus horas libres traten de adquirir formación, superación espiritual en su vida, en su casa, con su familia. Claro está que no hay que acudir a ninguna logia organizada actual, pues nada tienen que ver con los masones albañiles de la Edad Media, ya que las logias están compuestas de aquellas personas que, ajenas al gremio, se les permitió infiltrarse en el siglo XVII, corrompiendo así su origen, tales como militares, gentes de elevada posición cultural, ricos en general, cardenales, obispos y otras gentes que viven a costa de Dios, políticos, etc. El masón verdadero trabaja para ganarse el pan que come, tiene su casa como logia, transmitiendo la espiritualidad a su familia, y tiene el arquitecto del universo, Dios, en su corazón. Un obrero de la iglesia pobre, hermano de aquellos masones primitivos, no de la porquería masónica actual, agradece la publicación de esta carta. ¿Otro? Siempre encontramos lo mismo. Se apoderan, y claro. Por eso tiene que gobernar Jesús en este planeta. La culpa está en estos trabajadores que después se dejan engañar, pisotear. ¿Cuántas veces yo he dicho que aquí, en mi casa, siempre sigo, cuando vivimos en las viviendas de la calle San Miguel, con mi hermano hemos procurado ser, y también con mi esposa y mi hija, y en fin, pero siempre hemos procurado, y en este caso puedo decir, he procurado ser, lo he sido siempre, comunista, socialista, anarquista, masón, rosacruz, teósofo, espiritista, protestante, católico, budista, pero yo, ordenadamente. Y es por esto que Pablo, cuando dice escudriñarlo todo, o sea, y retener lo bueno, es un libro budista, léelo. Es de la masonería, léelo. Es católico ateo, léelo. De los testigos, léelo. Piensa por ti mismo, medita las cosas, aprovechate de estas cosas, tienes que valerte de todos los pensamientos de otros y verás que si hay verdades, verás que las verdades están ahí, y si hay mentiras también están ahí y lo ves. Pero si sin ir detrás de estos grupos, de estas organizaciones, porque ya ves, la palabra masón es albañil en francés. Entonces, y logia es taller de trabajo. Seguramente hay millones de obreros en España que no saben nada de esto, y cuando leen en la prensa de la masonería, claro, si ahora dices a cualquier obrero en Palma mismo, ¿qué? ¿Vamos a hacernos de los masones? Seguro que si está enterado de algo te dirá, ¿qué va, hombre? ¿Nos echarán la puerta por las narices? ¿Tienes que tener dinero? ¿Tienes que ser un militar o de clero? Ordensmente. Y esto es el gran robo que se ha hecho a través de la historia humana, porque los esclavos salen de Egipto y los pillos de siempre empiezan a dominar unos pocos a la gran mayoría de los judíos, de los esclavos que habían salido, y les dicen, ahora vosotros a sembrar, a hacernos el pan y a callar. Nosotros haremos, tendremos el poder, el dinero y las armas, la religión. Y después ya tenemos aquí el judaísmo de ricos y pobres, explotados y explotadores, y esto a través de la historia de toda la humanidad. Entonces, la iglesia pobre, seamos apóstoles de Cristo. Y está bien escribir o pensar o discutir contra esto y contra lo otro, como estas poesías contra el Papa. Pero seamos santos de Dios. No necesitamos que nadie nos canonice. Seamos santos de Dios, de Cristo. Y ya sabéis que muchas veces ya os he repetido esto, de que después, seamos santos, pero no seamos tontos. ¿Listo? Así de claro y así de sencillo. El santo no es un tonto, ni es uno que está ahí encerrado en un convento haciendo comedia. sed santos en vuestra vida, en vuestra casa, no al mal. Y esto es todo. Y ya, ya para terminar, porque este reloj siempre avanza, aquí hay los que no tengan la revista y quieren llevarse esto, algún número de estos, la copia, y encontraréis este mensaje que hemos leído, que está ahí. Lo que pasa es que lo lees por encima, pero si después te picas, y además esto hay que leerlo poco a poco, meditar lo que hay allí, porque caramba, caramba, yo no esperaba tanto, podéis estar seguros, yo no esperaba tanto. Lo que pasa es que yo lo decía, me parece que a ti o a tu hermano, yo lo decía aquello de vosotros sois jóvenes, y claro, y parece, a mí también lo decía este de Porreras, Juan Antonio. Se parece, si a lo mejor lo diría yo a aquel chico, parece que claro, nosotros jóvenes, yo esperaba más, es normal, porque vosotros habéis vivido solamente este poco tiempo que diremos de democracia. Pero yo a mi edad, que he vivido toda la porquería, cuando veo la iglesia pobre, bueno, lo leo y no lo creo. Es el gran milagro. ¿Cuánto vale la calle Aragón? Vino aquel chico. Contaré, algunos lo saben y otros no. Vino un chico, bueno, estaba trabajando, barriendo por la calle Aragón. Y se presenta un tipo con un coche para mi lado, me dice, ¿tú eres Miguel Jiménez? Y le digo, sí. Y yo, pues, me dice, no, es que he leído la revista Más Allá y te he reconocido. Y dice, y es que quería preguntarte y que me dijeras, a ver, ¿cómo es para ti, cómo ha sido encontrar la verdad? Yo a esa pregunta ya me dejó, digo, ostras, no me ha dicho esta verdad, me dice, ¿cómo es que has encontrado la verdad? Y le estuve diciendo algunas cosas, y me dice, no, es que yo ya hace tiempo que yo he leído libros y tengo todo lo que ponéis ahí, estoy de acuerdo, tengo estas inquietudes, sí, pero he tenido la desgracia de que siempre me he encontrado solo, no he tenido nadie con quien comunicarme. Dice, y este ¿cómo se llama? Cayetano Martí. Sí, dice, pues habéis tenido una suerte enorme, dice, de haberlo tenido a vuestro lado. Y nada, se fue, y como me ve, porque dice, es que soy mecánico, trabajo aquí en la Renault, enfrente de la calle Aragón, y te veo pasar, y digo, pues cuando tú quieras, el día que quieras, quedamos y ya está, nos vemos. O sea que me dejó alucinado. Y este detalle, la verdad, y es porque claro, ha leído y ha dicho, caramba, si tienen razón estos, porque hay un punto muy importantísimo aquí. ¿Quién es que lo dice? Yo no sé quién es. Dice, id a Cristo, pero no es necesario que vengáis a Palma. ¿Os dais cuenta? Claro que no es necesario. Y los de Palma no es necesario que vengan a casa de Caetano, o casa de Miguel, o de Tomeu. No es necesario. Ahora, sí, que si vienen, bien recibidos, como esta chica Emma misma, que leyó esto y... pero ahora lo que has escuchado, que ha dicho, y que lo puedes encontrar incluso en la revista que ha salido publicado, este comentario que me has dicho, y pero no convirtáis esto en una secta. Esto Miguel Magdalena también me lo dijo en una carta. Si te das cuenta, muy hermoso para convertirlo en una cosa ahí mal. Y si te das cuenta, la idea ya está bien dada. No hace falta que vengan aquí. Ahí. No hay organización. No, es ahí la... voluntario, no porque ahí, se sienta absorbido, sí. ¿No? Ahí, por eso te digo que no puede nunca presentarse, planteando el hecho así de sencillo, nunca se puede presentar la cosa de que se organice. ¿Cómo? ¿Cómo se va a organizar si cada uno luego tiene que ser responsable de su casa? Y así se plantea, ¿cómo puede esto ser el centro de algo organizado? De amistad, sí, ¿no? Pero de organizado, no. Es que ya nos admite la idea, ¿no? ¿Habéis visto la película? Y te invito, que se da ella, que hace de Papá Noel. Me ayuda más. ¿Cómo se titula esta película? Vivir de ilusiones o algo así. De ilusión también se vive. Exacto. Una niña que quiere una casa. Y está en el portal de una tienda, de unos grandes almacenes. Y va gente allí, y a los niños y tal. Y esto y lo otro. Y aquel viejecito les dice, si no lo encontráis allí, vais a tal sitio y lo encontraréis. Y después aquellos como se ponen, los ¿qué se digo? Ejecutivos, y nos estirará el negocio abajo, los envía allí, pero hay uno que dice no. Está bien eso. Cuidado que aquí es. Claro, ahí se puede la buena fe, porque si vamos a la pastelería aquí abajo, ¿tienen ustedes pan? Sí, pero lo hemos terminado. Te vas aquí abajo y dices de parte mía si tienen algún pan. Una vez en un pueblo de Mallorca, no sé qué pueblecito era, íbamos con Joaquín, su esposa, Magdalena, yo y Pepe, me parece que venía, y la Lucía, bueno, hace años esto, y en una calle corta, un pueblecito pequeño, no sé, Buya o Santa Margarita, no sé, bueno, calle cortita. Y Magdalena y Catalina, la esposa de Joaquín, ah, ya estamos allí, si tienen café, esta tienda. Entran, no hay café. ¿Saben ustedes si encontraríamos café en este pueblo? No hay café, seguro que no tengamos nosotros, no hay café. Salen, yo digo, a ver, probate en esta otra tienda. Y entran a la otra, sí, hay café. Entonces, ¿cómo es? Que aquí abajo es porque estamos peleados, estamos de punta. ¿Os dais cuenta? No encontraré café. Claro, si ellos no tienen. Estos son las religiones. No, si te vas con esto, no irás al cielo. Irás al infierno, estás condenado. ¡Al venga! Si ya es como. Me vamos a cambiar. ¿Y es? Me amo. Senyor amo. Tens un amo. Com és que li simpa, si no tens amo, no sabeu. Ah, no los tienen para ir. Todo el Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Malabota. No, es que nos hace mucho efecto, ¿eh? Es que nos hace mucho efecto. Y qué pasa, que sí, no sé quién puede ir. Que en un momento. Cuéntame al lado de José. Que yo soy Walter, si yo lo digo, que cosa me es, como es que hemos visto. Tal. Que hemos visto, como es. Va bien. No digo res. No, yo vi que ni que es tipo. ¿Con qué es grande? ¿Sabes? ¿Sale? No, es que es grande. El grande es que amo, que bien va mucho. Hombre, que no ponen preferencia, es que... ¿Tu què dius? Jo, jo només escolto ara. Jo només escolto, jo... Maria, jo ets teu, un parell de mil, un mes i... No hi més. Toni, no estiguis tan serio. Desde luego que ara se puede decir, que estamos gozando de una paz, Porque... No, porque no sé. Hasta el momento estábamos errando. No, José, el que está más relajado es Gori. Que está dormido. ¿Por qué? Dorma. Ahora no está, pero cuando viene y se duerme, es el que, me encuentro tan bien que me duermo y se duerme. El puñetero, este se duerme. No, se encuentra. Hace una cabezadita y lo miro. Y ya para pudiquear, pero es dorme. Luego llega tan alto que cuando se despierta está enganchado en un pararrayo. Yo lo que puedo decir es muy cortito, pero es positivo, que la gente que ha leído la revista y el artículo que yo conozco, bueno, le ha gustado. No, pero sí, la cosa está clara, María. Entonces, está clara. Yo también, la maestra donde voy a trabajar, también le ha encantado, pero... Maestra de la maestra Clarío, que lo mejor ni hace no no deixar, mas que el maestro de cómo estaba. Le ha encantado. Ah, era menor mal. Menor mal. Le ha encantado. Me hago una pregunta. No, una pregunta. ¿Qué pasa pregunta? Sí, mancha. Son mil pesetas esa pregunta. Tothom teniu com anar a Costins? Ja, ja no. No. Jo tampoc. Ningú no té com anar. Con nosaltres podem venir uno. ¿Quién es? ¿Quién es no tiene como yo? Yo no lo sé. ¿Y cómo se va? Ah, joven. Que si no obligara a tocar aquí aquí, d'un local. Si vol que no vol firmar... Ho has dit, Miguel? Ai, m'ha escrit una carta. Per a dar les gràcies a la revista. Si quiere dar una firmita aquí. Aquella carta que quiera firmar, porque damos para dar gracias a... el director del Però què has enviat? Has enviat el director? Sí, és que el director que tenia... No era gràcia, un tal gràcia. Sí, gràcia. I ara? Però este se ha ido a otra revista que també pertenece a una revista. Ah, este... I ha quedat un subdirector. Sí, perquè hi ha planetari. Ah, i el dissabte de vespre. No sé si habéis visto que hay un canal de ràdio, que hay un programa de ràdio. Sí, el dia sábado a la 11. Que a lo mejor puede salir. Esta vez, Javier, ahí hablaba el...